contame qué tiene tu puesto de ventas hoy. Bueno, tengo juguetes, ropa para chicos, es vario. Y muñecas, que es lo último. ¿Siempre participás de la feria? ¿Es tu primera vez? No, empecé y siempre. La verdad que siempre estamos acá. Ah, bien. Hoy hace mucho frío, pero bueno, tenemos que resistir. Te iba a decir eso, ¿no? Hoy un día, bueno, de mucho frío. Mucho frío, pero vemos que varias de las vendedoras vinieron igual a la feria. Sí, no, acá nos quedamos, hasta las 6 nos quedamos. Bien. ¿Y cómo ves el público? ¿Hay concurrencia? ¿Concurrencia de público hay? Hoy hay poco, pero también es el frío, creo que es el frío, pero hay gente, se vende, vendimos. Así que a nosotros nos viene bárbaro. Contame, ¿sos emprendedora? No tengo trabajo. Me manejo con la feria y trabajo en dos casas de familia. Así que no tengo jubilación. Nadie, esto me ayuda muchísimo. La verdad que esto me ayuda muchísimo. Bueno, un poco también eso nos han comentado muchas vendedoras. Esto por ahí es un extra, ¿no? Un extra, aparte tienen su otro trabajo. Sí, vamos complementando. Todo suma y la verdad que esto nos viene bien. Hoy el día es horrible, pero cuando el día está bárbaro, está muy lindo. Tengo un canal de YouTube, MJ Pesca, y vendo artículos de pesca en la feria de Alem, de Mercedes Sosa. Lo que mayormente vendo es artículos de pesca, riles, caña. Así que nada, vengan, se hace una vez por mes, segunda semana de cada mes. Así que bueno. ¿Cómo nació tu emprendimiento, tu proyecto? ¿Cómo nació? Empecé a vender un reel solo con una caña hace más de 5 o 6 años. Y arranqué con eso solo y fui vendiendo, invirtiendo. Y así arranqué, de a poquito, de abajo. Una mesita chiquita, así había arrancado. Y acá en la feria, bueno, ya saben que tenés el puesto, ¿no? Exactamente. Tengo Facebook, Instagram, YouTube. Me manejo con todas las redes sociales. Muy bien. Nada. ¿Precios accesibles? casi, porque estamos en julio, está jodido el dólar, sí. Así que sí, accesibles, lo más posible, pero está complicado la situación, está complicado. Nosotros hacemos todo lo que es impreso, imprimimos en 3D. 3D, hacemos llaveros, veladores, juguetes de todo tipo, hacemos cosas por encargo, lo que necesites lo podemos hacer. Si tenés que imprimir un plan, una maqueta, una pieza especial, si necesitas diseñar algo también, desde lo que vos tengas lo podemos diseñar e imprimirlo. ¿Y hace mucho te dedicas a esto o fue algo que te surgió como a muchos durante la pandemia? Ya había arrancado en la pandemia, pero nosotros en la pandemia empezamos a hacer las máscaras para el pers. Sí, la protección. Sonar, claro, las máscaras, esas, ahí fue donde más arrancamos y bueno, y desde ahí, bueno, continuamos haciendo más cosas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, contame, ¿tenés redes sociales para aquellos que quieran seguir, ver los productos? Sí, estamos en Instagram, también estamos en Facebook y tenemos tienda virtual en todos lados. Somos Printed Cañuelas. Y bueno, lo que necesiten. Bueno, surgió la idea de mi señora en plena pandemia, había que salir a buscar, reforzar un poco el sueldo y bueno, surgió la posibilidad de abastecernos un poco de billutería, de un poco de accesorios, así que nos invitaron una vez a la feria y bueno, empezamos a agregar la parte de que vendíamos por Instagram, la parte de la feria. Bien. Y ya hace 2 años que estamos con esto y bueno, vamos acá a otras ferias. Bueno, y en la pelea con el clima, ¿no? El clima de... Sí, hoy estuvo complicado más que nada por el viento, el frío, la gente, así que bueno, poniéndole gana como siempre. ¿Ves concurrencia de gente que viene a la feria? Sí, generalmente cuando hay otro evento en la ciudad se baja la gente, pero bueno, siempre anda así, siempre se da una vueltita. Bien, bueno, me decías que hay billutería y demás, ¿no? Billutería, papelería y ahora estamos agregando marroquinería, un poco de todo. ¿Redes sociales que nos quieras dejar? Delfín Accesorios, estamos ahí con todo lo nuevo y todo lo que vamos agregando. Así que nada, hacemos envíos. Perfecto. No hay problema. Bueno, acá hago cuadros, macetas, vasos, portasahumerios. Bueno, vasos que acá no están ahora colgaditos. Y bueno, y todo lo que es artesanía, hago todo, yo los hago. ¿Siempre fuiste emprendedora? ¿Te surgió la posibilidad hace poco? Hace poco me empecé se dibujaba antes, ¿viste? Sí. Pero bueno, después se me dio la posibilidad de estar acá en la feria y bueno, y acá estoy. Acá, con el frío. Con el frío, poniéndole el pecho, la verdad que sí. Bueno, pero esperemos que todavía falta para que termine y esperemos que se siga acercando a la gente. Sí, espero que venga la gente, que acá hay muy, muy lindas cosas van a encontrar. Y te consulto, ya que tengo la posibilidad, como emprendedora, que veo que sos, que trabajás con materias primas, ¿notaste un aumento en esas materias, en la compra de los consumos esos, digamos, para poder realizar tus... Mis trabajos, sí, la verdad que sí. En los que son pinceles, pintura, madera, pero bueno, acá estamos, claro. Siguiendo y bueno, después lo que son botellas y todo eso, bueno, lo consigo, como se dice, en las calles, voy buscando, recogiendo basura, después mangos, madera, todo eso sí se fue por las nubes, como se diría. Claro, uno, además me imagino que lo tenés que replicar sí o sí en el precio, digamos, en cambiar el precio final del producto, ¿no? Porque si no te rinde. No, sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo trato de tenerlo ahí un poco en precio, no tan caro los cuadros, todo lo que es botellas, vasos, que hago. Pero bueno, para hacer hay que sacrificar un poco también, para salir. Muchas gracias por la nota.